opinas sobre este aniversario? Bueno, respecto a este aniversario, he participado en otros, establecimientos, y la verdad es que acá hay otro ambiente. Es más familiar, se ve harto el compañerismo, el trabajo en equipo, y se ve más bien el entusiasmo, que en algunos colegios no se ve y no se considera ni siquiera las fechas de aniversario. ¿Qué le pareció ser parte del jurado? La verdad fue una linda experiencia porque pude evidenciar desde primer plano los talentos que tienen diversas alumnas que muchas veces no se destacan a lo largo de las clases. Fue interesante el poder descubrir esos talentos y también poder ser parte de eso y evaluarlas de una manera que ellas se sientan bien y también valoradas. ¿Y cuál fue la competencia que más le gustó? A ver, la competencia que más me gustó, yo creo que fue el K-pop. Sí, me encantó. Porque, como dije anteriormente, se ve un trabajo en equipo, se ve la dedicación de cada alumna y nada, lo encontré espectacular.